Bueno, yo estoy en representación frente de Mujeres Evita, soy la responsable y también estoy acá para reafirmar nuestra postura en favor de la ley de tierra, techo y trabajo, porque también creemos que es necesaria, como tantas otras leyes para las mujeres, por una cuestión de que es muy necesaria para regular y para abordar los derechos de los más postergados y postergadas, de los trabajadores desocupados y precarizados, de los sin techo y las sin techo, que como decía Vanessa recién, siempre el 80% somos mujeres, en todo, en unidades productivas, en huertas comunitarias, en las tomas de tierra, el 80% siempre somos mujeres, las que encabezamos y las que llevamos adelante esas tareas y las postergadas. Y siendo fiel a mis convicciones de nuestra abanderada Evita, ella siempre decía que donde hay una necesidad nace un derecho, y por esa razón también quisiera pedirle a nuestro compañero Leonardo Fabio Avendaño, diputado de los movimientos sociales, que impulse él esta ley de tierra, techo y trabajo, porque es quien hoy nos representa en la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Bueno, soy Ayelen Morales, responsable del provincial del Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios en Lucha. Hoy, el Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios en Lucha, nos sumamos a esta jornada de lucha por las siguientes consignas. Ley de tierra, techo y trabajo para todas las mujeres del país. Cumplimiento al 100% del relevamiento territorial, que es nuestra ley 26.160. Viviendas dignas para todas las naciones y pueblos originarios. Tierras aptas y suficientes para vivir y producir. Ley ya de la propiedad comunitaria. Cumplimiento del convenio 169 de la OIT. Y para repudiar los desalojos y decir basta de desalojos hacia las naciones y pueblos originarios. Lo que tenemos que celebrar es que una vez más los movimientos sociales, el pueblo argentino y las naciones y pueblos originarios nos unimos para poder pedir y pelear nuestros derechos, los derechos que sufrimos justamente, como venían diciendo nuestras compañeras, los más empobrecidos y castigados, que mediante esta pandemia y esta etapa que estamos viviendo, la está dejando a la luz. Entonces, el pedir y el pelear en unidad los movimientos sociales y los pueblos originarios y el pueblo argentino da a puntapié de que juntos podemos lograr muchísimas cosas. Así que agradecerles y nada más. Muchas gracias.